Una noche de verano, con el cielo estrellado, estrellado mi recuerdo de tu cuerpo envenenado. Vandalismo en las calles, miles de cristales rotos, solo veo tu mirada mientras ando a mi rollo, mientras escucho tu canción. Te recuerdo reventando pantalones mientras suenan los Ramones, ese beso loco en un rincón. Y te recuerdo conquistando festivales, revolcándonos como animales, tatuado a fuego. Tarde en el tejado, dos cervezas y un pecado, mientras suena en la radio el puto tema que he traumado. Y no puedo evitarlo, me transporta a tu cuarto y nos veo disfrutando, como duele recordarlo, mientras me mata tu canción. Yo te recuerdo reventando pantalones mientras suenan los Ramones, ese beso loco en un rincón. Te recuerdo conquistando festivales, revolcándonos como animales, tatuado a fuego tu recuerdo en mí. Mientras me mata tu canción, mientras escucho tu canción, mientras me jode el corazón, mientras escribo tu canción. Te recuerdo reventando pantalones mientras suenan los Ramones, ese beso loco en un rincón. Te recuerdo conquistando festivales, revolcándonos como animales, tatuado a fuego, tatuado a fuego. Bueno, antes que nada, Generación Suicida y la gente que da igual. Chicos, antes que nada, gracias por dejarme tirado de la lengua. A ti, a ti. Bueno, yo primero, para mí habéis sido una sorpresa. Yo no os conocía, no tenía ni puñetera idea de quiénes sois. Y bueno, después de ver toda la información, digo, coño, si tienen más discos anteriores a este. Primero, sobre todo para la gente también que esté escuchando y que no os conozca, ¿de dónde salís? ¿De dónde venís? ¿A dónde vais? Y todas estas cosas. Somos de Reus, de Tarragona, de una ciudad que está cerca de la playa. Supongo que conocerán más Salou que Reus, ¿no? Bueno, buenas noches. Pues conozco más Reus que Salou. Me alegro, me alegro. Quizá me enfocaba más a los chinos que vienen aquí. Bueno, pues Salou también es conocido así, a nivel más... Está guay. Es otro tipo de turismo el de Salou, pero es bienvenido también. Sí. Empezamos un poco en mi pueblo natal. Yo soy de Montblanc, un pueblo que está cerca de Reus. Sí, lo conozco. ¿Ven? Montblanc medieval. Conozco. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Vale. La fiesta de los dragones y todo eso. Exactamente. Sí, sí, sí. De la rosa y esta movida. Pues yo empecé ahí un poco con el proyecto componiendo cuando era adolescente y entonces pues ahí empezamos a tocar en garajes, en fiestas de cumpleaños, ¿no? Ajá. Y entonces se formó el grupo y decidimos grabar un disco, ¿no? Y grabamos ese disco, lo grabamos aquí en Madrid. Uh-huh. Y cuando lo íbamos a sacar, un día vi a este chico Alex tocar en un garito en Reus mismo. y me flipó, me volví loco. Digo, hostia, este chaval es perfecto porque uh-huh. estaba en el mismo universo que estaba yo, ¿no? Uh-huh. Con el mismo estilo, tocando de puta madre. Y entonces le dije, oye, pavo, digo, me ha encantado, digo, ¿por qué no te vienes al grupo? Ya es cuando yo dije, tío, soy fan de tu puta banda. Bueno, así todo tan idílico y tan guay. No, tal cual. Lo que pasa. Sí, de repente, joder, ¿no? Al día siguiente. Pruébame. Sí. Directamente. Vino al día siguiente y nos hizo sonar de putísima madre. Y entonces a partir de ahí fue como que encontramos la personalidad de la banda, ¿no? Y así nació, con toda esa movida así tan rápida y tan tal. A las 2 semanas hicimos nuestro primer concierto, sí. Donde vinieron más de 3.000 personas. Porque hostia, nos metieron en Salou precisamente. Nos metieron en las fiestas mayores de Salou y aquello fue un despiporre. Entonces, como que se nos fue de las manos un poco en aquella primera época adolescente. Piensa que esto no se lo hemos contado a ningún medio. O sea, que... de todas maneras, me flipa que decir primeros conciertos y 3.000 personas. Brutal. Una fiesta, es enorme. Pasamos de hacer garitos de 20, 25 personas a eso. De hecho, lo siguiente que hicimos. Hicimos un cover de Bailar Pegados de Sergio Dalma y entonces una fan nos presentó a Destino Eurovisión 2011 y la misma semana que salimos en el programa hicimos un concierto, si eso fue el lunes, el viernes tocamos en la Plaza Mayor de Reus con más de 6.000 personas. Fue una puta locura. Entonces no dio tiempo a digerirlo, tuvimos una mala gestión tanto de management y también el ego del grupo y emocional, ¿verdad? Quizá sí, claro, yo a ver, yo por una, antes que perdonar por interrumpir, no, por Dios, pero claro, por ejemplo lo de Destino Eurovisión también he visto por ahí hombres que me están diciendo 6.000 personas, 3.000 personas, ¿qué? Y digo, hostias, soy jovencito, o sea, me imagino esto fue cuando hace pues mira, esto fue en 2010. Bueno, entonces cuéntame, yo no sé si uno cuando ve todas esas cosas le da un vértigo de la hostia. Bueno, no nos dio tiempo a digerirlo. Piensa que todas las cosas las hicimos de una manera bastante local, porque todo sucedió en nuestra provincia, en la provincia de Barcelona. No salimos fuera. De hecho, aquí a Madrid es la primera vez que vamos a venir a tocar oficialmente. Entonces aquello fue como una puta locura, básicamente. Entonces nos pegamos el hostión típico de película. ¿No? Cada uno por su lado, obviamente, pero la hostia fue real. Exactamente. Ajá. Y separados cerca de 6 años. Sí. ¡Hostias! Invertimos ese tiempo, cada uno por nuestro lado, en formarnos. Porque, claro, nos podríamos tirar aquí toda la puta tarde hablando de la miseria que vivimos. Pero lo que queremos es quedarnos con lo positivo y transmitir todo lo positivo que sacamos de esa experiencia. ¿Y qué enciende la mecha para volver otra vez a reuniros y volver ahora a meternos aquí? Un mensaje en Instagram, tío. Joder. Un mensaje en Instagram. ¿Un mensaje en Instagram? Sí, sí. No. ¿Y qué tiene el mensaje en Instagram para decir, venga, me meto en estos líos de la hostia? Fue tan sencillo como echamos un café y hablamos. Sí. Yo creo que me parece tan tremendamente sencillo. Nos cagábamos de ganas de hacerlo, pero hasta que al final se dio el día y... ¿Y qué habéis cambiado respecto a lo anterior? Hostia, no, nosotros. No te digo a nivel musical, ahora a nivel musical me dices, pero ¿qué se ha cambiado? Autogestión. Sí. Quitar intermediarios que puedan intoxicar el proyecto, que quieran dividirnos, todas las historias estas que pasaron en su día, pues es lo que intentamos reconducir hacia nuestro territorio. Y ante todo el crecimiento personal y emocional. Y el hacerlo, sobre todo, por... pasarlo bien. Exactamente. Hombre, se notaba escuchando vuestra música que para pasarlo bien está ahí, ¿eh? Yeah, total. O sea, por lo menos la diversión está ahí, lo contagié de una manera tremenda. Pero claro, fíjate, no he escuchado vuestros trabajos anteriores, pero respecto al anterior, ¿qué habéis conseguido? ¿Qué habéis mejorado? ¿O qué habéis evolucionado? Pues la línea es prácticamente la misma. O sea, el estilo, la intención. Lo que pasa es que sí que es verdad que en este disco, en Expresión de Color, los únicos intervinientes somos Alex y yo. Entonces, claro, es como si fuera nuestro primer disco real. Ajá. Porque encima del escenario lo que se expresa es básicamente una sinergia maravillosa en la banda, ¿no? Y eso lo provoca este señor con su guitarra, claro. Y yo de alguna manera como frontman. Ahora tenemos la fortuna maravillosa también de que nos acompañan Víctor Corby y Enzo Alberto Felipe a la batería. Yo creo que estamos en el mejor momento de forma tanto musical como emocional como también en posición y la dirección en la que queremos ir. Y vamos, día a día, batalla a batalla y agradecidos por lo bueno que venga. ¿Lleváis la rienda los dos? No sé si el resto de músicos meten algo o no meten algo. No lo digo intencionadamente ni por ser cabrón, ¿eh? Pero lleváis vosotros la rienda completamente a nivel de composición, a todos los niveles. Totalmente, sí, totalmente. ¿Sí? Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando trabajas con gente te aportan cosas. Ahora, que lo hemos comentado y no nos vamos a cansar de decirlo, tenemos la fortuna de haber podido conocer a gente que conoce muy bien lo que es el medio de la comunicación, el medio de las relaciones en el mundo del music business, ¿no? Del business music, lo que quieras llamarle. Desde que conocimos a Pau Peñalver de Mariscal Rock, que es un tipo muy gentil, ¿no? Porque esté en Mariscal Rock, nos dio una serie de básicamente fueron preguntas. ¿Por qué hostias no estáis tocando en Madrid? ¿Por qué hostias no estáis de gira con esto? ¿Qué cojones hacéis que no salís en medios de comunicación? Y entonces nosotros fue porque no tenemos ni puta idea de cómo funciona esto y no tenemos ningún contacto. Y él nos abrió la puerta para poder contactar como por ejemplo con Ana Lavallo, que ahora nos está dirigiendo la comunicación, y gracias a ella pues estamos hoy haciendo una entrevista contigo aquí, claro, en Madrid de puta madre, ¿no? Yo es que a mí me asombra porque vuestro sonido como que puede llegar a un huevo de gente. O sea, a ver, no lo digo en el sentido malo, pero digamos que es punk con mucha melodía, pop. Y eso está de puta madre porque llega un montón de gente. He visto que hacéis covers también que son como bastante locas, pero que eso llega a un montón de gente. Y hay bandas ahora que están tirando por ese tipo de historias aquí en Madrid, ese tipo de covers. Ajá. Pero entonces yo entiendo que sois una banda que puede llegar a un huevo de gente. No, no solamente al rockero como yo, ¿no? Entiendo. Pues, entonces, ¿cómo de repente digo, coño, salís de golpe? No los conozco. Más que de golpe es que no teníamos altavoz. No teníamos otra cosa. Sí, tener la oportunidad yo creo que marcaría una diferencia en nuestra vida, ¿eh? Claro. Y estamos en ello, o sea, que estamos súper agradecidos. Sí, ¿qué os gusta especialmente del disco, concretamente? Aparte de, me lo estáis diciendo que no hay ningún cambio respecto a anteriores trabajos, pero cuando termináis el disco dices, venga, me pongo a escucharlo, me tomo una cervecita, estoy aquí, ¿qué es lo que os mola del disco? Bueno, ¿qué es lo que dices? Que la tónica es el punk melódico, pero sí que hay... Al margen de estilos, ¿eh? Ya, tú te pones a escuchar el disco y que dices, hostia, ¿lo he conseguido? Joder, que sí lo hemos conseguido. Yo estoy súper orgulloso. Es una pasada. Sobre todo, tío, a nivel de crecimiento personal. Decir, ¿cómo coño hemos hecho esto dos personas? ¿Sabes? Hay guitarras de heavy, guitarras punk, ahí hasta lo que temas así rollo dance, electro, lo que tal, melodías de la voz que son una puta locura. O sea, yo creo que hay pocos intérpretes en España que están capacitados para hacer una puta locura así de disco a nivel vocal. O sea, lo que pasa es que ¿cómo os aguantáis los dos? Porque dos personas llevar todo este trabajo, dime que, no sé, al final dices, ¿no acabas harto de él? Porque disfrutamos un huevo, yo ¿qué creo. Es, ¿no? Sí, de hecho... ¿Qué te gusta de él, por ejemplo, ya que lo tienes ahí al lado? ¿Qué es lo que te gusta de él? Para empezar, que me aguante, porque soy un coñazo, tío. O sea, soy... Es un coñazo, ¿no? Para nada. Soy tirando a bipolar. Y que me aguante mis movidas, mis cambios de humor, así en plan de... ¡A la mierda! ¿Sabes cómo...? Si me tomo una caña, me relajo. Eso siempre... No, tío, no sé cómo... Mira, esto la peña lo va a entender. Hay gente que no lo va a encontrar en su puta vida en una relación así. Somos como dos piezas de puzzle absolutamente distintas, pero que han encontrado ese engranaje perfecto para encajar. De hecho, o sea, yo creo que mi polo opuesto en verdad habla de nosotros dos y no queremos reconocer. Exactamente, sí. O sea, es un placer currar con una persona con la que te entiendes perfectamente. O sea, y de hecho, sabemos cada uno qué papel tiene. Dentro. Son muy importantes, si no, ahí te das de hostia. Exactamente. Ah. Entonces, no hay egos. De hecho, cuando uno le pasa algo bueno, nos alegramos de la hostia que le pase eso bueno. Entonces es como que es muy sano, tío. Es muy sano. Pues trabajamos mucho en ello. En demostrarnos que nos respetábamos, que nos queríamos, que nos admirábamos. Yo lo admiro muchísimo. O sea, tú también, obviamente. Hoy en día el truco en que un grupo funcione es que tiene que haber ese estudio personal de decir, a ver, ¿cómo somos? Vamos a aguantarnos, ¿no? Vamos a complementarnos bien. Claro. Y cuando hay una tercera persona, me imagino, la producción del disco, ¿quién lo ha llevado? Nosotros. Vosotros. No ha habido nadie de fuera que se haya metido y haya dicho nada. Nada. El proceso técnico, que es básicamente son matemáticas, es absolutamente nuestro. O sea, de hecho, si Explosión de Color ha tenido... Uy, matemáticas, me has dejado alucinado. Sí, porque está una cosa, está el proceso creativo artístico, uh-huh. ¿no? La composición, el color que le puedes dar en la mezcla, pero luego, para que ese disco alcance esos niveles de volumen percibido, para que la gente diga esto es bueno o malo, que es así de triste, lo de la guerra de volúmenes, uh-huh. eso son matemáticas puras. Ajá. Tienes que saber de ingeniería, ¿no? Entonces nosotros nos pusimos mucho en eso. Entonces sabíamos que nuestros temas tenían cosas que podrían resultar atractivas para según qué personas. Entonces teníamos que conseguir ese sonido que estuviese a la altura de lo mejor del mundo para que la peña no pusiese peros, al menos en el sonido. Entonces uh-huh. pillamos como referencia los mejores discos que pudimos encontrar en ese momento, ¿no? Uh-huh. Como Bring Me the Horizon o Falling in Reverse, grupos así, ¿no? Nickelback, que también tiene un equilibrio frecuencial uh-huh. maravilloso. Esto es más para frikis como yo, que soy uh-huh. un puto enfermo de esto. Pero es maravilloso porque básicamente hemos logrado, hablo a nivel técnico, un sonido muy potente. Y entonces eso... ¿Y propio? Y propio, exactamente. Sí, sí. Ya, a ver, generalmente hay muchas bandas que hacen vuestro estilo, más pum, pop, este estilo, ese tipo de música, sí. pero quizás sí que tenéis una marca propia. Totalmente, yo pienso. Pienso, que... no sé. ¿En qué marca propia que vosotros veis que tenéis? Joder. Coño, a mí... La voz, las guitarras, la creo, producción. Yo creo que es justamente guitarras y voz. Esa fusión de totalmente. Punkarra con voces melódicas, pero un punk que no es lo que suele ser punk, uh-huh. es un punk un poco elaborado, duda. Yo qué sé. Elaborado. Está currado. Tampoco es nada malo que sea elaborado. O sea, hay mucho curro ahí. Un Guitar Hero con una folclórica, esa es la mierda. Ya está. Yo soy una folclórica escondido en el cuerpo de un tío. Claro, entiendo que luego cuando ves las versiones lo de Atubera, folclórica pura. Claro. Y el no tener complejos, eso es lo que marca la diferencia un poco, ¿no? Se nota igual. Exactamente, la personalidad, porque detrás de las canciones hay mucha personalidad y en las canciones hay mucha verdad, hay nuestra verdad. De hecho, si tú nos conoces y escuchas las canciones, básicamente nos vas a hacer una radiografía en este disco en concreto, ¿no? En este punto del tiempo en el que estamos. Bueno, lo de las versiones también entiendo que, o por ejemplo, cuando sí que he visto que habéis compartido escenario con Hombres G. Sí. Que a ver, independientemente ya de los estilos, es una gran banda, pero tampoco hay complejos. Yo no sé si a lo mejor la gente más rockera dice, uy, estos han compartido escenario con Hombres G. Hemos compartido escenario con Hombres G porque nuestro representante en aquella época era amiguete de una empresa y tal. Nosotros admiramos a pero bien, me imagino, ¿no? En ese sentido, pues súper bien. No, sí, y... sí, nosotros tenemos nuestros héroes musicales y tal. Pero, coño, es que... Sin más, nos hay que al ser, escenario hicimos nuestro exactamente, trabajo. Exactamente, hay que ser realista cuando tengan la oportunidad de tocar. Hostia, como si nos llaman mañana y de vais a tocar delante de Bad Bunny, pues vamos a reventarlo, ¿sabes qué te quiero decir? Vamos a tocar, tío, nos da igual. Si es que la historia es llegar a gente, ¿no? Porque tú, ¿por qué tocas? ¿No? ¿Por qué haces este podcast? Porque quieres aportar un valor a la peña que te escucha. Cuando quieres trabajar... Haciendo arte, lo que quieres es primero expresarte y después que la gente entienda tu movida, ¿no? Sí. Entonces, es de puta madre cuando vamos a un pueblo de la España profunda, que es maravillosa, y ves a dos abuelos que te están bailando el Hoy quiero confesar que estoy enamorada en versión pop-punk y flipas. ¿Qué edad tenéis? 89. Y me lo he pasado teta, flipas, se te va la castaña. ¿No? ¿Tú qué opinas? No, a ver, la verdad es que ese tipo de cosas mola muchísimo. Mola muchísimo. Mola muchísimo, yo lo reconozco. Pero sí que es verdad que también uno corre el riesgo de que, a ver, está muy bien decir, y yo entiendo que te sale la oportunidad de Hombres G, venga, me va a ver todo Cristo, de puta madre. Sí. Pero a lo mejor también uno no se encuadra en un sitio. Y corres el riesgo de que mucha gente diga, uy... Lo de las etiquetas, ¿no? Etiquetas y luego orientarse más o menos. Nosotros defendemos muchísimo nuestra etiqueta, que supongo que sería el punk alternativo, porque hacemos ese sonido con... Y no lo digo por las versiones, ¿eh? No, sin problema. Yo te digo, por ejemplo, ahora hay un grupo aquí en Madrid que se llaman Jaleo, que lo que están cogiendo es toda esta parte folclórica y la están mezclando con el rock and roll. ¿Vale? Un poco ese sonido de este tipo de cosas. Sí. Entonces, no lo digo por eso, ¿no? Pero sí que es verdad que al final... Como para mí, yo no tengo ningún complejo en escuchar mucha música, pero hay otra gente que no, a lo mejor no se encuadran, y no te hablo de etiqueta concreta, ¿eh? Sí. No sé si me explico, ¿eh? Creo que no nos va a preocupar ni nos preocupará nunca que a alguien no le guste lo que hacemos. O sea, para gustos colores, si no te mola, pues no pasa nada, te querremos igual. De hecho, recibimos mucho hate de una parte muy radical de... de los rockeros, ¿no? Claro, lo que también me lo imagino, ¿eh? Pero nos quedamos con la gente que sí que escucha rock y que tiene una amplitud de miras importante. De hecho, nosotros apreciamos muchísimo que las personas tengan esa amplitud de miras porque denota una inteligencia más emocional, ¿no? Punto. Bueno, aparte de que mañana vais a tocar en Madrid, pero ¿tenéis más conciertos? Sí. ¿Qué fechas hay? Para sobre todo la gente que lo esté escuchando, que diga, vale, no me... Venga. 8 de abril tenemos Santo Domingo de la Calzada. Estamos en La Rioja, el 22 estamos en Tudela, en Navarra. Este verano vamos a hacer más de 50 fechas por todo el país. Hostia, eso es una gozada. Sí, y en, y en septiembre vamos a retomar lo que es la gira de presentación, porque este verano lo que vamos a hacer es seguir con nuestro show de versiones llevadas al pop punk, donde también tocaremos nuestros temas de Da Igual. Pensad que nosotros no tenemos ni discográfica ni compañía y para financiarnos hacemos esto. Claro. Y no nos escondemos. Claro, ¿este disco lo hay en formato físico? Lo hay. Por supuesto. Y te hemos traído uno. Bueno, pero te pregunto, porque es verdad que hay formato físico. Sí, y se está diciendo que... Se puede comprar en www.daigual.com. Eso es, sí, sí. Y también, o sea, que show, o sea, mañana y estos vamos a ver versiones más alguna cosita más vuestra. Mañana veréis la presentación del disco. Vamos a tocar 15 temas nuestros, ya te lo decimos así, sin vaselina. Uh-huh. Y también haremos las versiones que nos han permitido venir a tocar a Madrid. Vale, bien. Será divertido. Bueno, perfecto. Así que venga, terminar. Formas de contactar con vosotros y daros la lata y este tipo de cosas, ¿verdad? Por supuesto. Mira, en nuestra página web, www.daigual.com, como ahí están todos los enlaces de Instagram y tal. Exactamente. Nuestro que Instagram. Tendréis a saco todas las redes y más, ¿no? Exactamente. Tenemos Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, todo Da Igual oficial, ¿de acuerdo? Y si, yo qué sé, si sale alguna cosa así importante, pues que llamen a Ana Lavallo, que también es muy buena. Pues chicos, un placer y una gozada. Daros la enhorabuena. Yo mañana os iré a primera fila para veros y disfrutar. Así que qué guay, os diré si me gusta o no me gusta, ¿eh? Claro que sí. Por lo pronto en estudio me ha gustado, ¿eh? En estudio me ha gustado, ¿eh? Así que a ver mañana. Venga, muy agradecidos, ¿eh? Nada, un placer a vosotros. Gracias. Ya está. Oli. A ver. Qué guay, tío. Nada. Yo daros la enhorabuena. Te metes hasta el fondo, ¿eh? Está guay. Sí, intento meterme hasta el fondo. Intento meterme a... A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Que no mirase a tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Mira qué dicen ni dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa en la Alameda. Y así mirando y mirando, y así empezó mi ceguera. Y así empezó mi ceguera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Que no bebiese en tu pozo, que no jurase la reja, que no mirase contigo la luna de primavera. De amor me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir de sal los ladrillos de tu puerta.